Vamos a entrar en nuestra primera entrevista y nos ha venido a visitar una vecina de aquí del Bermejo, Noelia Celina Lepe. Ella es comunicadora periodística y vecina del Bermejo y mamá de una pequeña con autismo. Así que vamos a meternos de lleno en el mundo del autismo y la coyuntura social que vivimos, las fiestas y demás. Así que le damos la bienvenida al Estudio de la Mosqui. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Muchas gracias por el espacio. Bueno, me alegro. Bueno, contanos en principio cómo es la vida este año, cómo se ha transcurrido este año con todas las emociones, con todas las cuestiones sociales que han pasado en una familia con autismo. Porque es ya una familia, ¿no? Sí. Y es el autismo tiene algo que me parece que es como lo principal que se puede llegar a decir, que es el procesamiento sensorial diferenciado que presenta. Dentro del espectro autista hay como muchas características. Para mí lo que define es este procesamiento sensorial diferenciado. Entonces todos los estímulos que percibe la persona los procesa, toda la información la procesa de una manera diferente. De ahí va lo sensorial, tan relacionado con el autismo, que es como lo que vemos desde siempre, digamos, en las pelis, en las series, o en lo que se habla sobre autismo, que es la sensibilidad que ellos tienen. Y de ahí para mí parte todo, más uh-huh. allá de que su cerebro es diferente al nuestro, por eso es neurodiverso. La sensibilidad es un punto muy fuerte y que hay que tenerlo en cuenta siempre. Entonces, cualquier proceso o cualquier situación los va a afectar de una manera positiva o negativa, pero está muy relacionado con el tema de los sentidos. Uh-huh. Y este año ha sido un desafío para muchas familias, la verdad. Bueno, nosotros hablamos a principios de año, sí, y era toda la problemática de las escuelas, del ingreso a las escuelas, de que habían escuelas que no querían recibir a personas con CUD, o que iban y les decían que ya no tenían lugar, que averiguaran. Fue todo un peregrinaje para muchas familias. Lo vivieron de una manera bastante triste. Y a fin de año, ahora volvió a pasar lo mismo, mm-hmm. por ejemplo. Como muchas mamás, comentario de muchas mamás que no se les entregaban las libretas de los niños. Bueno, ahora se ve por GEM, por sistema. Mm-hmm. Pero que no estaban cargadas las notas o se enojaban, se ponían mal, porque les parecía que la nota no coincidía, no habían tenido en cuenta la característica del hijo o de la hija. Así que ha sido un año complicado, sobre todo que también tuvimos elecciones. Para las familias que tienen hijos autistas más grandes, fue todo un desafío tener que explicarles que era un derecho de ir a votar. Fue todo un desafío llevarlos a votar y bueno, y que a su vez la gente que estaba ahí en las escuelas diera lugar a esa diversidad, que se entendiera un poco. Agregándole la complejidad de los distintos sistemas de votación, sí, ¿no? Pensaba en la boleta única, siempre pensaba ahí cómo bajarle los contenidos a las personas con discapacidad, teniendo en cuenta que la discapacidad se genera justamente en este vínculo con la sociedad. Es que sí. Ahí es donde se generan las barreras, desde una escuela que no puede aceptar sí, la diversidad, o desde un vecino que no entiende nada y te explota un petardo. Sí. Entonces, como la sociedad que te genera esta discapacidad para no... Sí, es que los ajustes en realidad es esto mismo. La persona autista, para sentirse bien, tiene que sentirse segura, a gusto, como cualquiera, pero tiene que sentirse segura para no sentir que estos sentidos que van ingresando o esta información que va ingresando a su sistema, a su procesamiento sensorial, le genere daño, le provoque algo que sea agresivo. Y los ajustes se van generando desde afuera, desde todo el entorno. La persona por sí misma ya hace bastante, que es adaptarse a un lugar, a una familia, a un barrio, y a las distintas situaciones que tiene que ir atravesando en su vida, pero no puede encima generar los ajustes. Uno desde afuera va generando ajustes y eso hace que la persona vaya autorregulándose, se dice, vaya estando bien, potencialmente bien, que se potencie esa persona y esté bien, mejor predispuesta para que lo que le toque afrontar. Y en las votaciones era eso, como mucho el reclamo de que no estaban como preparados quienes estaban en las escuelas para darle lugar a esto, a bueno, si te demoras un poco más o dejar que lo acompañara la madre adentro del cuarto oscuro. Tampoco se armó nada desde lo visual o una explicación que pudiera llegar a traspasar, digo, la explicación de la palabra, que fuera más fácil para ellos poder darse cuenta cómo, bueno, poder darse cuenta no, sino esto, poder tener un buen registro de qué iba a ser en ese momento, no de anticiparle, decir, bueno, vas a ir a votar y bueno, y qué va a pasar en ese momento, qué tenés que hacer después. Todas esas explicaciones verbales siempre es lo más recomendable, es hacer apoyos visuales. Y no se hizo, no hubo ninguna campaña, ni para personas autistas, ni para personas con discapacidad, que fuera específicamente de eso. O sea, que trabajara esa comunicación alternativa, se le llama, o aumentativa, para personas con discapacidad o para personas autistas. No hubo. No. Esa fue una falla tremenda. No, entonces, bueno, las familias se arreglaron un poco como pudieron. Sí, tal cual. Tampoco se podía, por ejemplo, en el caso de las personas ciegas, tampoco se podían llevar, como en el caso de la lista sábana, de la lista múltiple, no podían llevarla marcada, sí. como de algunas formas que lo resuelven quizás de esa manera, tampoco existió esa posibilidad, así que sí se la vieron bien complejas, y también se las ven complejas ahora con el resultado electoral y bueno, y toda esta coyuntura que hay de, si se quiere, e investigación sobre discapacidad, sobre la gente que tiene pensiones, sobre bueno, toda esta complejidad que se viene. ¿Y cómo viven, atraviesan el área de salud? Complejo. Esa sería la palabra. Ha sido muy complejo, por lo menos desde que diagnosticaron a mi hija y empecé a entrar en este universo. Siempre es muy complejo. Mucha burocracia, pero aparte mucho esto, muchas barreras, muchos papeles. Hasta hace muy poco tiempo, te diría el año pasado, algunos formularios para terapia se empiezan a renovar siempre a fin de año, para que ya comiencen el año que viene con todo aprobado. Algunos formularios los tenías que llenar con la misma lapicera. O sea, vos imaginate la presión. Entonces la madre, por lo general son las madres, la madre o el padre tenía que llevar la misma lapicera a todos los lugares, porque te tiene que llenar una planilla, siempre es el médico o el psiquiatra, una planilla, bueno, la gente, los terapeutas del centro terapéutico. Otra la escuela, otra la familia. O sea, imagínate, son muchos papeles y eran todos con la misma lapicera. No sé cómo hacían para darse cuenta, porque de última decir, bueno, lapicera color azul, color negro, que no era la misma lapicera, pero se los rechazaban. Aunque fuese el mismo color. Aunque fuera el mismo color. Oh. Hasta el año pasado, te digo, que ya se podría hacer todo mediante, o sea, que fuera todo mediante computadora, que no hacía falta que fuera escrito. Y este año, hasta lo que sé, han logrado entregarlos, o sea, juntar todo, los papeles, entregarlos en la prepaga y están esperando que se les apruebe. Espero que no tenga mayores inconvenientes. Sí, este año, ahora que me estoy acordando, fue todo un tema del CUT, la actualización del CUT. Porque a algunos se les había extendido la prórroga, pero el problema principal de eso era que no se les daba desde la obra social la medicación, lo que son crónicos. Les daban un provisorio de que estaba en trámite y ese provisorio no servía porque no tenía el código de barras. No sé si de eso te llegó. Sí. Bueno, un desastre. Que eso va a explotar porque las obras sociales claramente se van a oponer. Es que no, directamente no se los dieron. No les daban la medicación. Se llena, esto lo explico por ahí a la gente que está escuchando, se llena una planilla cuando la persona necesita medicación, se llena una planilla que es de crónicos. Eso lo presentas en tu obra social y por lo menos en la mía es un año, cada un año se renueva y va firmado, bueno, por el médico, por la psiquiatra y acompañado del certificado único de discapacidad. Lo que pasó este año, que como se actualizaba y no había papel moneda, sigue en Guaymallén, sigue sin existir papel moneda. Lo último que me dijeron las chicas de desarrollo social, porque me mandaban como muchos mensajitos las madres y le consulté a otra mamá que tenía un contacto en desarrollo social, entonces hablé con una de las chicas y me dijo que no tienen papel, que no va a llegar, o que el que ha llegado es para CUT muy antiguos que ya estaban, desde hace más de un año, que se estaban tramitando, entonces que ahora va a ser todo por la app Mi Argentina. Ajá. Que va a ser virtual, digital. Y lo que le explicaba era eso, las familias necesitan el código de barras, porque sin ese código de barras no se les da la medicación. Y ellos te dan una previsualización del CUD, lo que está haciendo desarrollo de Guaymallén ahora. Te dan una previsualización del CUD, pero en esa previsualización no sale el código de barras. O sea, están con el mismo inconveniente. Mm-hmm. Así que me dijo que lo que iban a empezar a hacer era a sacar como una copia del certificado que va a estar digital, a sacar como una copia y ahí sí iba a salir el código de barras. Y eso se le iba a entregar a la familia. Pero bueno, eso con el tema medicación fue un desastre, porque encima son muy caros los fármacos que se usan, que en realidad son todos antipsicóticos. Son muy caros y no de venta libre, obviamente no se consiguen tampoco. Uh-huh. A ver, pues como para repasar un poquito esto, le contamos a nuestra audiencia, a los de Guaymallén, que quienes necesiten, tengan alguna discapacidad, necesiten sacarse el CUT, se acercan a Desarrollo Social, que está en la calle Mitre y Godoy Cruz, ahí van al área de discapacidad, tienen que llevar un certificado médico que solicite a la Junta del lugar que le haga una evaluación. Yo en mi caso, que soy persona con discapacidad, lo renové. Y lo tengo que ir a buscar, entonces. O sea, uno va con el certificado médico, pide turno, va, lo evalúa la junta y después a los 15 días va a buscar el certificado. Es lo que tengo que hacer ahora. Entonces, vos me estás también contando una nueva. Yo voy a ir y no me van a... Ah, no sabías. Ay, perdón. Claro, lo tenía que ir a buscar. Pero bueno, no he podido por horarios. Pero lo tengo que ir a buscar esta semana, entonces me voy a encontrar con esto. Que más o menos es el panorama. Que no me lo van a dar, me van a dar una copia digital. No hay papel moneda y los nuevos, los últimos, que el de mi hijita se renovó, se actualizó. Bueno, lo mismo. Sí. No se renueva, se actualiza, es lo mismo, cambia la palabra. En agosto. Y desde agosto a los 15 días, eso sí, son puntuales en terminar de hacerlo, digamos, el trámite. A los 15 días fui, ya estaba, pero desde ahí que no obtengo el CUT. Claro. Entonces eso acarrea un problema en rehabilitación, médicos, etcétera. En todos, porque, bueno, eso, como muchas familias ya han entregado toda la parva de papeles que había que entregar para las terapias, están a la espera también de que se les apruebe, de que no le pongan un pero de, no sé, de un error, lo que sea, y ver también si esa previsualización que han entregado les sirve, porque la previsualización no es el CUT. Claro. O sea, esa es la diferencia, es como una copia de ese CUT que está, pero en algunos casos está subido y en otros casos todavía no. Todavía no lo suben porque está en proceso. Así que, bueno, te deseo suerte. Después te cuento cómo me va. Y sobre todo acá en Mendoza, ¿no? Que es un poco más estricto porque, que se son otras provincias, incluso en Buenos Aires, o sea, en algunos casos ni siquiera te piden el papel, o sea, pero acá que sí, que lo tienen que ver y chequear con el documento, a ver si sos o no persona con discapacidad, a mí que se me nota, pero a personas que quizás no se le notan porque tienen alguna otra, más en problemas todavía se encuentran a la hora de todos los trámites. Y súper agresivo. La otra vez yo estaba en un súper de Godoy Cruz, en un supermercado, y había una señora grande, o sea, una ancianita, y atrás había alguien con discapacidad. Estaba lleno el súper. Entonces se pone en la fila, qué sé yo, y una de las señoras le dice, mire, a usted le corresponde, bueno, pasar, tiene prioridad en alguna de las cajas. Viste que ahora hay muchas cajas de supermercado que ya no tienen el cartelito de prioridad. Yo cuando he preguntado me han dicho, es que todas son con prioridad. Sí, es la nueva, son todas. Claro, son todas con prioridad, ¿viste? Y bueno, y vas y no te quieren hacer pasar. Pero bueno, en este tampoco estaba el cartelito de prioridad en ninguna caja. Entonces le dice la señora, a ustedes les corresponde pasar, bueno. Entonces la llaman a una de las cajeras y se acerca y le dice a la señora, sí, usted, bueno, vaya por la señora ancianita, vaya por la primera. Y a la persona con discapacidad le dice, usted me tiene que mostrar el CUT. O sea, ¿con qué necesidad? No. Y lo tenía, por suerte, lo tenía ahí cargado en la app. Entonces se lo mostró, bueno, y ahí lo hicieron pasar. Pero viste cuando decían, aparte era una sola persona, no era que tenías, no sé, 20. Y si fueran 20 igual tenían prioridad. Como esas cosas. Sí. Siguen pasando. Sí. Sí, se van agravando, uno dice, se va solucionando este tema de la empatía, pero se va agravando. Nosotros nos pasó también este año que habíamos viajado con Andesmar y habían ido dos chicos que eran ciegos, fuimos hasta Santa Rosa y en el regreso le decidieron no transportarlo porque no estaba impactado el pasaje, habiendo asiento, habiendo disponibilidad, era un domingo, 12 de la noche, en un lugar lejano. O sea, yo digo, entre todos los pasajeros nos juntamos, ahorramos y le compramos el pasaje. Pero tampoco era, o sea, sí, esa es la empatía del inspector y del coso que, o sea, tienen el CUT, tienen el servicio, tienen la ley, tienen todo, tienen asientos. Claro. Domingo a la noche, ¿cuál es el plan? ¿Dejar a una persona ciega tirada? O sea, realmente, entonces hay un montón de cosas que pasan por tema de empatizar también con el otro. Y acá si querés vamos al hueso de lo que nos convocaba hoy, que son las fiestas que se aproximan, los juegos artificiales, los estruendos y todo eso, lo que no queremos que pase. Entonces, como siempre, si querés explayarte ahí. Bueno, perfecto. El tema de las fiestas es otro de los desafíos que se presentan para las personas autistas porque en realidad en todos, nosotros y nosotras, generan un estrés. El tema, bueno, de ver dónde te juntás, qué haces, qué van a comer, lo de siempre, lo de todos los años, pero generan un estrés, más la época que ya está finalizando todo el año, la gente ya está pensando en las vacaciones. Entonces, es una instancia para anticiparles muy bien, para que puedan estar bien justamente consigo mismos, anticiparles qué va a pasar. Esto es un consejo que de verdad sirve para las familias y es que sea la persona autista verbal o no verbal, digo, disponga del lenguaje o no, realmente está más que comprobado que los apoyos visuales sirven. Por apoyos visuales me refiero a los pictogramas, a las agendas visuales, a las fotos, a los dibujos, a lo que sea que la persona pueda llegar a hacer ese registro de la palabra a la imagen, hacer ese apoyo. Y, por ejemplo, hay algunos pictogramas que vienen donde dice, esta noche es Navidad, hay como una reunión de familia, vamos a comer, brindamos, y está el picto de pirotecnia, y se va a usar pirotecnia. Eso es una forma de anticiparle, que la persona pueda estar más tranquila al saber qué va a suceder. A toda esa situación de estrés, viene el tema de la pirotecnia, en la misma noche, claro, en las mismas horas. Y acá vuelve de nuevo lo que te decía del procesamiento sensorial diferenciado. Dentro de ese procesamiento sensorial, siempre nos han explicado que hay 5 sentidos, que son los que están en juego. El gusto, la vista, el olfato, el tacto y todo lo relacionado con lo auditivo. Todas las personas, pero sobre todo en las autistas, tienen un mayor desfasaje en 2 sentidos más, que es el sistema proprioceptivo, que es el registro de mi propio cuerpo, y el sistema vestibular, que es el registro de mi cuerpo con el entorno. Esos 2 sentidos son los que tienen un mayor desfasaje en el autismo. Por eso por ahí sucede que a veces las primeras consultas de los padres o de las madres es porque quizás los hijos tienen movimientos más bruscos o se chocan los muebles o las paredes porque bueno, hay uno de esos sistemas que no está funcionando de la manera correcta. Entonces los estímulos que van a llegar a la persona autista van a ser percibidos, por ejemplo ruidos o sonidos, van a ser percibidos de una manera. Ay, estoy haciendo la explicación como red de clase, pero es para que se entienda el nivel. Entonces ese ruido o ese sonido es percibido como un estímulo. En el caso de la pirotecnia, lo que percibe la persona es daño al entrar el sonido. Percibe daño, el sonido se traduce en daño y lo que le provoca es dolor. Es que son explosiones. Claro. Entonces, obvio, es así de fácil. Lo que siente es dolor al tener ese sonido. La hipersensibilidad auditiva, además, está presente en el 80% de las personas que se encuentran dentro del espectro. O sea que hay un margen muy grande de personas que lo sufre. Y es algo que no se puede anticipar, porque como te contaba recién, existe este pictograma que está armado de qué va a pasar en las fiestas y se agregó el de pirotecnia, como para que lo tengan en cuenta, pero es un sonido que aparece de repente y que no hay manera de explicarle al otro, como le pasaría a cualquiera, si a vos algo te daña, y por más que yo te esté anticipando y quiera cuidarte de ese daño, si se presenta, bueno, te va a generar dolor y te va a generar daño, y y bueno, y el sonido vuelve a aparecer, porque vuelven a tirar, entonces vuelve a aparecer, no terminan de entender cuándo va a pasar. El anteaño pasado me tocó hablar con un adolescente autista y fui directo a preguntarle qué sentía él con la pirotecnia. Y me dijo que la sensación de él es que se abre el piso. Que se abre el piso o que se marea y se va a morir. Uh-huh. Esa fue en sus palabras, así tal textual. Cual. Eso es lo que sentía él con la pirotecnia. Terrible. Sí, y bueno, y en Buenos Aires, por ejemplo, las campañas han sido siempre por más luces y menos ruido. Pero en nuestra provincia hay una ordenanza municipal que está prohibida. Tal cual. Se prohibió el uso, la venta, la comercialización y la distribución de pirotecnia y de todos sus derivados. Entonces, bueno, ahora es apelar a la sociedad, ¿no? A que entienda que de verdad es algo que hace daño, que no es por molestar. Hay alguna gente a la que le gusta. Por ahí con un tema de gustos no, uno puede coincidir o no, pero el tema que dentro de su gusto está entrando un daño que de verdad es bastante fuerte. Porque lo que presentan es, lo que pueden llegar a presentar es crisis de llanto, crisis de dolor, tienden a correr para ocultarse ese sonido que les genera daño y que les genera dolor. Obviamente no pueden pasar bien las fiestas en familia. Y acá va otra recomendación antes de que me olvide. Siempre, si la familia ya sabe que ese sonido va a afectarlo de una manera mayor a la persona autista, si le va a generar mayor daño, en este caso el de la pirotecnia, siempre se aconseja tener una habitación preparada. Con lo que a la persona le guste, si le gusta música, tratar de ponerle música ahí, ambientarla. Si la persona necesita morder para relajarse, tener ahí los mordillos o los peluches o lo que sea, para irse en ese momento. Eso es algo que es una estrategia, es un ajuste que se hace. No debería pasar porque, bueno, te perdés un momento en familia porque tenés que estar en la habitación. Pero bueno, es para que no sufra tanto la persona. Y eso es algo que yo apliqué bastante los primeros años de mi hija, porque sí le afectaba bastante y era muy chiquitita y más allá de que de las explicaciones y los apoyos no llegaba ella a entender por qué se producía ese ruido. Entonces, para que no la pasara pésimo, era siempre tener a donde íbamos, teníamos armada una habitación y por suerte, o sea, en el caso de mi hija, nunca la pasó tan mal. Uh-huh. Como que los tolera, no lo soporta el ruido porque tiene hipersensibilidad auditiva, pero ha logrado tolerarlo muy bien y ahora no le da miedo, pero se empieza a reír. Tampoco lo termina de entender. Uh-huh. Entonces se empieza a reír, se pone muy ansiosa cuando escucha los sonidos y no quiere salir a la calle. Claro. Pero bueno, ya no son crisis de miedo, sino que lo demuestra de otra manera. Pero sí, las primeras fiestas me acuerdo que nunca pude hacer el brindis. Eso era terrible, porque estaban todos brindando y yo estaba en la habitación con mi hija. Después venían, terminaban de brindar y venían mis hermanos empáticos, por suerte. Venían a brindar conmigo, a saludarla a ella, pero nada. Todo ese momento yo me lo perdía, porque aparte no es que decís, bueno, me la llevo 5 minutos a la habitación y salgo. Yo estaba media hora, una hora llegaba a estar. Cuando dejaba de escuchar el ruido afuera, salía y así me evitaba que ella se pusiera mal y pudiéramos pasar las fiestas tranquilas. Pero ese momento me lo perdí más o menos por 3 años. Ajá. Que armamos lo de la habitación y después cuando ya vi que pasaba esto, que se empezaba a reír o que llegaba a tolerarlo un poquito más, que no sufría tanto, descarté la habitación para poder pasar el brindis con mi familia. Ajá. Y ahí pregunto como internamente, como pensando qué pasa en las familias cuando llega una persona con autismo con respecto a esto. La familia, por ejemplo, tu familia dejó de usar pirotecnia. Nunca o les se usó. Nunca se usó. Ajá. Nunca nos gustó. Uh-huh. Mi papá nunca le gustó, a mi mamá tampoco, y mis hermanos después cuando se hicieron más grandes nunca se usó. Uh-huh. No recuerdo realmente. Sí, me acuerdo cuando era chiquita de los vecinos, de que era una locura y eso y todo, pero en mi familia nunca, nunca, ni para cumpleaños de 15, viste que por ahí se suele usar, para uh-huh. nunca se usó en mi familia, uh-huh. pero sí sé el caso de otras familias que sí, y ha sido todo un tema de discordia, de pelea, de uh-huh. que no se use. Una mamá inclusive, el año pasado me comentaba, tiene una nena, 10 años creo que tiene ya la nena, y ya les había dicho varias veces, hacían lo del cuartito, lo del cuarto. Pero bueno, les había comentado varias veces que le hacía mal y que la nena entraba en crisis severas, fuertes, donde presentaba autolesiones, o sea, a ese nivel. Era tanto el daño que ella sentía que se producía autolesiones. Y ya les había comentado y siempre usaban igual. O sea, como que sean un poquito más lejitos, pero usaba la misma familia. Claro. Y una, el año pasado me comentó esto, así que el anteaño pasado, habían alquilado una cabaña, bueno, un lugar, y habían llevado pirotecnia. Y empezaron con el tema de usarla, y la nena empezó con sus crisis, y vinieron a verla, y cuando la vieron, cómo estaba, o sea, cuando tuvieron que ver esa situación y cómo estaba, para que lo dejaran de usar. Uh-huh. Y ahí le dijeron que, bueno, que no iban a comprar nunca más, que le iban a decir a los conocidos que no usaran. Pero bueno, tuvo que llegar a ese punto. 10 años tenía la nena. O sea, que durante 10 años esa familia siguió comprando pirotecnia cuando sabía que le hacía mal. Y tuvieron que verla en esa situación, que para mí es sumamente delicada. A veces hay campañas, ¿viste? Se hacen y se muestran pedacitos de esas crisis o esos desbordes, y a mí la verdad no me gusta esa... No, no me parece. No, es como no revictimizar de nuevo y estar ahí sobre. Así que, bueno, no, el tiempo nos apremia. Bueno. Son hasta las 10:30, tenemos que seguir con la programación, pero muchas gracias por haberte acercado acá al Estudio de la Mosqui. Y bueno, le decimos, pirotecnia cero, desde el 2020 tenemos una regulación que prohíbe la venta y el uso de pirotecnia. Pero más allá de las leyes, yo siempre llamar la empatía, o sea, que a otra persona le causa pánico, le causa muerte, le causa sensación de muerte. Sí. Además, daños, incendiarte, te puedes, bueno, un montón de cosas que acarrea el uso de la pirotecnia y está prohibida, así que llamamos a la comunidad, social. A la conciencia social. Así que bueno, muchas gracias. No, no sé si quieres cerrar con algo más. No, muchas gracias a ustedes, gracias por el espacio, como siempre. Es re importante hablar de estos temas. Y bueno, espero que puedan pasarlos todo bien en familia, Navidad y Año Nuevo, y que no tengamos tanta pirotecnia este año. Sí, sin pirotecnia, por favor.